en este salmo decía, cuando fue al templo a adorar a Dios y dijo: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. ¡Qué linda expresión! Sí, muchas veces la persona busca por tantas otras cosas, en yoga, en una serie de similares actitudes para despejar el alma. Posiblemente se sienta relajado después de tanto ejercicio, pero oiga, el alma cuando está en los brazos del Señor, cuando está delante de Dios, qué cosa maravillosa. Uno no solamente por algunas horas, sino que dura en el corazón, dura mucho tiempo en el alma de uno, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, decía aquí este hijo de Coré que hizo este Salmo 84. Sí, dice que escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Así es aquel que ha gustado, que ha sentido a Dios en su alma. Y en esta mañana quiero que usted también sienta a Dios en su vida. Sí, que Dios sienta, que sienta usted a Dios que está cerca suyo. Clame a Él en una simple oración, simples palabras, no necesita ser refinado, porque Dios entiende el corazón, entiende lo que pasa en nuestra mente. Pídale a Dios y Dios va a suplir aquello que está faltando o desechar aquello que está abrumando su corazón. Bueno, nuestra dirección es la calle José Victorino Lastarria, 630, segundo sector de la población, Pedro Aguirre Cerda. Sí, ahí estamos insertados, en medio del pueblo, el pueblo que busca a Dios. Cuando la persona está llena de riquezas y salud y todo le va bien, se olvida. Dice que su Dios es el dinero. Es verdad, puede ser que su Dios sea el dinero, y se le va a acabar su Dios cuando se le acabe el dinero, o cuando alguien le haga una mala jugada y acabó, se terminó el dinero. Ahí se terminó su Dios y también su esperanza y su confianza. Pero aquellos que confían en Dios, vaya a la iglesia, vaya, le convido. José Victorino Lastarria, 630. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, le estará esperando, y los hermanos que hoy estarán en reunión, en adoración, en un culto de adoración juntamente conmigo. José Victorino Lastarria, 630. Y si quieres llamar a nuestra radioemisora, el número es el siguiente: 22872-7871. Repito, anótelo luego: 22872-7871. Que Dios le bendiga. A continuación, vamos a escuchar un lindo himno. Yo convidé a la hermana Roxana para que ella nos cante "Todo a Cristo yo me rindo". Escúchelo, qué lindo es. Cante, hermana Roxana. lindo cantó hermana Roxana. Dios le bendiga, siga cantando así de lindo. Sí, para que entonces nosotros podamos sentir ese amor de Dios que salen de esas notas musicales y que salen del corazón también para todos los que hoy día escucharon su linda voz y esta dedicación de esta frase: todo a Cristo yo me rindo. Bueno, estimados amigos oyentes, hoy día vamos a leer totalmente el capítulo 5 del 1 al 11, del 1 al 12 vamos a leer las bienaventuranzas, para que no se le olvide lo que Jesús dijo a todos aquellos que cuando fueron al monte a escucharlo. Jesús dice que cuando vio la multitud, vio al monte y se sentó. Entonces vinieron a él sus discípulos. Entonces Jesús, abriendo su boca, les enseñaba de esta manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Usted que ha estado en sintonía siempre, usted recordará que estamos escudriñando el versículo 8 de este capítulo 5 de Mateo, que dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, los que tienen limpio su corazón, los que han creído en el Señor Jesucristo y Dios les ha perdonado, y con su sangre que vertió en la cruz en el Calvario, por fe nos lava y nos limpia de todo pecado, de toda maldad y de toda iniquidad. Solamente Jesús puede limpiar el corazón. ¿Cuál es el corazón? El corazón no es ese músculo que nosotros tenemos que hace que la sangre vaya hasta lo más profundo de todo nuestro ser, de nuestro cuerpo. Es el centro, el corazón que Dios habla, es el centro de las emociones y sentimientos de la persona. Ese es el corazón. Algunos dicen, este tiene un corazón negro. ¿Será que tiene un corazón negro si se le abriese? Si se hiciera una operación, ¿tendría un corazón negro? No, tiene un corazón de carne, igual como los demás. Otros dicen, este tiene un corazón grande, un corazón lindo. ¿Será que el corazón está lindo, grande? No, tiene un corazón sumamente igual que los otros. Del tamaño de un puño de la persona, usted cierra su mano, haga un puño, de ese tamaño su corazón. No es más grande que eso. ¿Sí? Y fíjese usted que ese corazón también sufre con las intenciones y emociones que recibimos. Sí, porque mire, dice la palabra de Dios que es bienaventurado el que es de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué van a ver a Dios? Porque Dios es santo. En Él no hay ni sombra de variación siquiera para lo que no sea santo. Dios es santo. Santo, santo. Por eso que la palabra de Dios, mire, le voy a leer el capítulo 51 o Salmo 51, que dice de la siguiente manera. El versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cuáles son las rebeliones? Todo aquello que ha hecho en contra de su prójimo y que no agrada a Dios. Y el versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cómo se va a limpiar el pecado? ¿Cómo se va a limpiar la maldad? ¿Purgándolo 40 años en la cárcel? ¿Encerrado en una isla por allá lejos? ¿Así se purgan los pecados? No. La persona piensa mucho más, medita mucho más. Y nosotros sabemos que hay muchas personas que han estado recluidas por muchos años, después no salen buenos, salen con deseo de venganza, de sangre otra vez. ¡Qué terrible es eso! El corazón del hombre es así, el corazón de la mujer es así. ¡Oh, qué tremendo! Por eso que dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí está escribiendo ¿quién? David, el rey, porque había cometido pecado de adulterio y también de asesinato. Sí, Dios no lo Dios ve todas esas cosas, pero este hombre pidió perdón a Dios. Y cuando sintió el perdón de Dios, ¡oh, qué cosa más tremenda! ¡Qué cosa maravillosa! Y después este mismo rey dice así en el versículo 10 del capítulo 51 de Salmo. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si pidiéramos todos así, ¿cómo sería diferente esta tierra? ¡Oh, qué tremendo es de ver personas que se sumen, quedan sumidos en el ciénigo, en el barro cenagoso de la maldad, de la iniquidad y también del pecado, de la desidia en contra de Dios y en contra de su prójimo! Que Dios te limpie. ¿Cómo se puede limpiar? Solamente pidiendo perdón a Dios. Pidiendo perdón a Dios. Sí, en oración. Si allí debajo de un árbol, al lado de una piedra, en un rincón de tu cuarto, en la cama donde estás o en tu vehículo donde vas, en cualquier lugar, aún en el lugar más secreto que tú crees, Dios te ve en lo secreto. Sí, pide perdón a Dios de tus maldades, de tus pecados, de todo aquello que has cometido, que tú sabes que te molesta en la conciencia. Muchos dicen: ah, este no tiene conciencia, no sabe lo que hace. Sí, sabe lo que hacen. Sí, por eso Dios lida con hombres y mujeres que son seres pensantes, seres inteligentes, que saben hacer las cosas, que no le tienen temor a Dios ni al hombre. Muchas veces sí, eso acontece, pero no verán a Dios si no se arrepiente de sus pecados y no llega a Dios para que limpie su corazón. Usted no irá al cielo. Hay gente que cuando ve por ahí alguna persona que muere en la calle, un curadito, aquella persona así, siempre le dicen que Dios lo tenga en su santo reino. La Biblia es tajante en esto. Y la Biblia no dice mentira. Y el pastor, el siervo de Dios, no debe poner un manto de misericordia falso en las personas. ¿Ah? No, tiene que decir la verdad. No irá delante de Dios una persona que ha cometido pecado, que toda su vida ha sido una persona viciosa. Dice la palabra de Dios que ningún vicioso entrará al reino de los cielos. Esa es la grande verdad. Por eso, limpia tu corazón, limpia tu corazón. Sí, mire usted, un profeta de Dios, un profeta, decía así en el Antiguo Testamento, un profeta que se llama Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así decía el profeta Jeremías, y es una realidad. Mire, el Señor Jesucristo también predicaba y enseñaba diciendo que lo que sale de la boca no es lo que sale del corazón, lo que sale de la boca es porque sale del corazón. Del corazón sale. Y esto contamina al hombre. porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. ¿Qué es lo que es falso testimonio? Comúnmente le llamamos calumnia. Los falsos testimonios. Y dice que también las blasfemias. ¿Dónde se encuentra esto? En Mateo. En este mismo el mismo libro de Mateo, el capítulo 5. Usted puede leer del versículo 1 al 19. ¿Será que entonces desde aquellos días del tiempo del Señor Jesucristo o de Jeremías ha cambiado las cosas? ¿Habrán mejorado el corazón del hombre en la tierra? No, absolutamente no. La humanidad todavía padece del mismo mal, pues sus corazones de continuo se corrompen hacia el mal. Sí, ¿por qué hay tanto homicidio? ¿Por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué hay tanto engaño? ¿Por qué hay tanta falsedad? ¿Por qué tanto robo? Porque el corazón del hombre no ha cambiado. Es lo mismo. Pero hay muchos que han pedido perdón a Dios. Han visto su vida que ha ido hacia el infierno. Sí, va yendo hacia ese camino del infierno. El pagar por haber hecho tanto daño y tanto mal y no haber obedecido a Dios. Líbrate entonces de eso. Limpia tu corazón con el Señor Jesucristo. Acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador y como Dios. ¿Y cómo lo voy a aceptar? Dice. Hay tanta gente que me dice eso. Ah, es muy fácil. Dios lo ha hecho fácil para nosotros. Mira, pues conforme a nuestras multitudes de pecados y de faltas y de errores, nosotros debiéramos de haber muerto como murió Jesús, en una cruz, colgado, su carne hecha pedazos por los latigazos de los verdugos, por la corona de espina, así de sufrir por tanta maldad que se ha cometido. Mas Jesucristo sufrió por nosotros. Él murió por nuestras culpas, por nuestros pecados y por nuestras maldades. Conviértete al Señor Jesucristo. Dile: Señor Jesús, yo creo en tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Límpiame con tu sangre bendita que derramaste en la cruz. Límpiame de toda maldad. Límpiame de todo pecado. Y el Señor lo va a hacer. Hazlo. Te lo recomiendo y sé que no vas a salir defraudado o defraudada. ¿Tienes algo que hiciste de malo que nadie sabe? Cuéntaselo al Señor Jesús. Cuéntaselo en oración. Cierra tu puerta de tu pieza o donde tú estés, bueno, en cualquier lugar. Pero abre tu corazón y muéstraselo al Señor. Dile: Señor, esto y esto y esto yo he hecho. Limpia mi corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos tendrán entrada al cielo donde está Dios. Porque ellos verán a Dios. Este es el mensaje. Que Dios te bendiga. Estimados amigos oyentes, siguiendo más adelante en este libro de Mateo, en el capítulo 5, las bienaventuranzas, hoy doy por encerrado, parcialmente, porque muchas veces lo retomo y lo vamos a retomar cuando Dios quiera, este versículo 8 que hemos leído: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y pasamos ya el jueves, porque mañana está aquí con nosotros un concejal. Y entonces continuamos con el versículo 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que Dios le bendiga y que haya recibido bendición, la bendición de Dios. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. amado y buen Padre Celestial, Dios de gloria, en esta mañana, en esta pequeña oración, en esta oración, Señor, que lo hago en palabras cortas, porque deseo que usted, Señor, se haga presente ahora mismo en los corazones, en las vidas que han escuchado su palabra y que además, Señor, están recibiendo su palabra. Su palabra es la verdad. Mi Dios amado, le pido que usted reciba la oración de todos aquellos que en este momento están orando. Y también, Señor, perdone sus pecados. Límpiele, Señor, hágale su hijo para que le vean. Sí, Señor, limpie sus corazones. También le ruego por los enfermos, por los dolientes, que su mano bendita, invisible, les toque. Sientan el toque en esta mañana con mi fe y con la fe de centenas que en esta mañana están en la sintonía. Se lo ruego y se lo pido en el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, amigos radioyentes, hoy día tenemos culto de adoración a Dios, cultuar a Dios. ¿Dónde? Allí, nuestra iglesia, le convido, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Sí, José Victorino Lastarria 630. Anótelo, que no se lo olvide, y vaya a la iglesia, le convido. No importa que vaya usted solo o que vaya con 100 personas, no importa. Hay lugar para todos. Que Dios les bendiga. Entonces, José Victorino Lastarria, 630. Hoy tendremos una linda exposición y predicación de la palabra de Dios. Y este pastor amigo, el reverendo Moisés Alvear, se despide diciéndole que Dios te ayude y encuentres el camino bendito que es Jesús, para que lo sigas y seas feliz. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.